Esta es mi casita. Este, mi jardín, con dos ventanitas que se abren, se cierran, se abren, se cierran. Toco el timbre, ¡rin! Se abre una puerta y aparece una señora que todo el día está diciendo: ¡qué charlatana!